Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 21. La compañía de teléfono. Hoy escuchamos la conversación entre Jorge y una operadora de una compañía telefónica. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Le atiende Mónica de Claire Comunicaciones. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, soy Jorge García. Les llamo porque querría cancelar... Disculpe, señor García. ¿Usted es cliente de Claire Comunicaciones? Sí, soy cliente de Claire Comunicaciones desde hace 2 años. Tengo una línea de teléfono contratada con ustedes y... Señor García, ¿es usted el titular de la línea? Sí, soy el titular. Un momento, por favor. Voy a consultar sus datos. Dígame, por favor, el número contratado que viene indicado en sus facturas. ¿El número de contrato? Voy a mirarlo. A ver... Ah, sí. Aquí está. Es el D-589-2012. Le repito, es el número de contrato D de Dinamarca, -599-2012. ¿No es así, señor García? No, no. Es el D-589-2012. Manténgase a la espera, por favor. Gracias por la espera, señor García. Dígame el motivo de su llamada. Lo que quiero es cancelar la línea. ¿Tiene usted algún problema con la línea? No, no tengo ningún problema, señorita. Lo que ocurre es que quiero cambiar la línea a otra compañía más barata. En ese caso, le informo que ahora mismo estamos ofertando un pack que incluye llamadas telefónicas ilimitadas por tan solo 49,99 euros al mes. Verá, es que yo solamente quiero cancelar la línea, nada más. Si lo desea, también tenemos una super promoción con la que podrá llamar a cualquier operador y a cualquier hora del día por solamente 3 céntimos de euro el minuto, sin tener que pagar por ningún plan mensual. Además, podrá contratar una segunda línea sin ningún tipo de coste adicional. ¿Qué le parece la oferta que le acabo de proponer, señor García? Pues me parece muy bien, pero tampoco quiero contratar otro pack u otra línea. Al contrario, quiero dar de baja la única línea que ya tengo contratada con ustedes. De acuerdo, señor García. El coste por cancelación de línea es de 19,95 euros. Dicho importe sería descontado del número de cuenta bancaria que tiene actualmente domiciliada con nosotros. ¿Cómo? ¿19,95 euros? ¿Ese precio por simplemente dar de baja una línea? Así es, 19,95 euros. Es un coste que viene fijado por la compañía para cualquier baja de numeración. ¿Desea continuar con la cancelación? Me parece un precio un poco excesivo para una simple baja, pero sí, sigo queriendo cancelar la línea. Muy bien, un momento, no se retire. Comenzamos a realizar la gestión. El proceso puede durar varios minutos. De acuerdo. Manténgase a la espera. ¿Señor García? Sí, ¿ya la ha dado de baja? Lamento comunicarle que la cancelación no puede hacerse por teléfono. Para poder realizarla, debe enviar una carta indicando por escrito sus datos personales, tales como nombre, dirección, documento de identidad, así como la información relativa a su contrato y los motivos detallados por los que solicita la anulación. ¿Por correo? ¿Por qué no por teléfono? Ustedes me dijeron que podía pedir la baja por teléfono en cualquier momento. Son las nuevas normas de la compañía. Le indico la dirección a la que debe enviar la carta. Por favor, tome nota. Un momento, que cojo lápiz y papel. Ya está, dígame. La dirección es calle Arroyo Fresno, sin número, código postal 28.035 de Madrid. ¿Y en el momento en el que ustedes reciban la carta, realizarán finalmente los trámites de baja? Nuestros operadores se pondrán en contacto con usted en cuanto la carta llegue a nuestras oficinas. ¿Alguna consulta más? ¿Puedo ayudarle en cualquier otra gestión? No, espero que todo quede resuelto en breve. De acuerdo, señor García. Recuerde que desde la compañía Clerc Comunicaciones estamos para atenderle en todo lo que necesite. Que pase un buen día. Adiós, adiós, adiós. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.